abogada, notario público y cosmetóloga. Actualmente reside en Monterrey, Nuevo León, México, donde dirige con visión y compromiso Morea Med Spa Care Center. Su experiencia abarca tanto el mundo corporativo como el estético, siendo ex gerente de servicios en el sector de telecomunicaciones. Con ella exploraremos cómo la piel refleja nuestra salud, cómo protegerla adecuadamente del sol y cuál es su rol de la alimentación en la prevención y tratamiento de manchas cutáneas. Durante los próximos 120 minutos de programación y, por supuesto, con una buena taza de café. Vamos a comenzar, pero primero, un mensaje de nuestros patrocinadores. Los invito a que se conecten desde nuestras aplicaciones en Play Store, Apple Store, además de Zeno Radio. Ahora también estamos disponibles en myturner.com. Déjenos sus preguntas y comentarios o contáctenos a nuestro WhatsApp +1 551 254-8201 +1 551 254-8201. Y si está en la Unión Americana, tenemos el número de cabina en New Jersey, el 201-305-0841. 201-305-0841. Recuerden que pueden participar tranquilamente en la encuesta del día de hoy, la cual está disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook. La pregunta del día de hoy es: ¿con qué frecuencia usas protector solar? Opción A, todos los días, incluso cuando está nublado. Opción B, solo cuando voy a la playa o piscina. Opción C, casi nunca, lo olvido o me da flojera. Vámonos a una breve pausa y ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1500, un día como hoy, Brasil pasa al dominio de 1500, Paulo III ex que crea el Obispado de Lima, con lo que el Obispo Pizarro se convierte en catedral. 1607, un día como hoy, en el actual Estados Unidos, se funda la colonia británica de Jamestown, Virginia. 1830, en Ecuador, se crea la República, según su primera constitución. 1935, un día como hoy, en Estados Unidos, Carl McGee inventa el parquímetro. 1989, en Argentina, Carlos Saúl Menem es elegido presidente. Esto sucedió un día como hoy. En esta edición de la revista Femme International, descubran la nueva app de inteligencia artificial que planea competir con ChatGPT. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Disfruten las deliciosas recetas de Nona Silvia Dulces y encuentren un interesante artículo sobre las pecanas y los beneficios a la salud. En esta edición celebremos el Día de las Madres. Disfruten otro artículo fascinante de vida y bienestar y la sección Arte Virtual. Lean nuestra revista en plataformas digitales y entérense de nuestro contenido totalmente interactivo. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Selecto Supermarket. Un pedacito de nuestros países en un solo lugar. Productos frescos y de gran calidad con un servicio amable y profesional los espera para atenderlos como usted se merece. Visítenlo en el 6508 de la Bergen Line Avenue, West New York, New Jersey. O búsquelos en las redes sociales como Selecto Supermarket. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá,

Esta es la nueva radio digital, la nueva generación de la radio online. Bravo. Uy, sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de miércoles de salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Gracias por seguir con nosotros. El programa de hoy lo estamos dedicando al tema manchas en la piel, protección solar y alimentación. En breves instantes también estaremos compartiendo las notificaciones que nos están enviando las autoridades de nuestra área, porque hay varios eventos. De lo cual pues vamos a estar siendo parte y lo vamos a traer para ustedes, así que en breve lo vamos a estar traduciendo. Y una vez más a las autoridades de las distintas ciudades, gracias por su confianza, por su constante apoyo, en breve lo compartiremos. Señor, un compartir con una distinguida señora María Selene Urbina Meneses, quien es CEO de Moraya Medspa Care Center, abogada, notaria pública y cosmetóloga de origen nicaragüense, quien tras radicar en Monterrey, México, se ha convertido en una figura referente en el mundo del bienestar y la salud integral. En tan solo 6 meses, Moriath MedSpa ha logrado transformar la experiencia del cuidado personal, ofreciendo desde masajes relajantes hasta tratamientos faciales y terapias integrales que promueven el equilibrio físico, emocional y mental. Sin más preámbulo, demos la bienvenida a nuestra invitada. Prepárense una taza de café o de té, siéntense cómodamente y acompáñenos en esta conversación profunda y esclarecedora. Señora María, bienvenida al Café de las Mañanas. En miércoles de salud, es un verdadero gusto que nos acompañe el día de hoy. Esta mañana. Buenos días, Francisco. Muy bien, encantada de que me hayas invitado nuevamente a tu programa. Es un verdadero honor, un verdadero gusto que esté con nosotros. Siempre aprendemos bastante con estos tips, sobre todo el cuidado de la piel y también nuestra querida Fanueva Radio Digital. Sabemos de que toda la gente comparte. Es una excelente manera de comenzar este día, ya que comprender pues el origen de esto es la clave para muchas. Así que vamos entonces a comenzar. ¿Podría explicarnos de una manera sencilla qué son exactamente las manchas en la piel y por qué se producen? Ok, las manchas en la piel, Francisco, se producen por muchísimas razones. Por una exposición excesiva al sol, por el uso de algunos medicamentos, cambios hormonales, por enfermedades. Por un mal uso de algún cosmético también puede reaccionar equivocadamente en la piel. Entonces no existe solo una razón por las cuales nos puedan salir manchas en la piel, sino que pues son muchas. Ahora bien, ¿cómo prevenirlas antes que aparezcan? Ahí es donde está la clave y pues de eso nos vamos a desarrollar hoy en tu programa. Muchísimas gracias. Como dirían en mi país, ahí está el meollo. Jorge, muchísimas gracias por compartir este tema tan importante. Desde su experiencia profesional en el área de la cosmetología, ¿cuáles considera usted que son los tipos de mancha más comunes en las mujeres, digamos, entre los 24 y los 64 años de edad? Diría que las manchas, vamos a expandir un poquito más el rango de edad. Sería como entre los 16 hasta los 40, 50 años de edad, 50 y un poco más. Comenzamos con el acné, ¿no? En edades muy tempranas, tanto a mujeres y a hombres, ¿no? Los niñitos, cuando están en su etapa de desarrollo, ya sabes que a todos nos comienzan a salir granitos, ¿no? En la carita. Esto se produce por cambios hormonales. Entonces, tanto es en la edad inicial con las mujeres y también con los niños, también el embarazo, esa fluctuación de hormonas, el tema de los anticonceptivos, todo eso nos puede manchar la piel. Y ya en las edades entre 50, 40, 50 o más, el tema del melasma, o un poquito antes incluso, el tema del melasma, manchas como cafés que no se van de nuestra carita y nuestras mejillas. En otras partes también de la carita, pero se nota más cuando tenemos como esas manchas en formas de circulitos a veces en la cara. Entonces, eso es melasma y esto también es por un cambio hormonal que se está sufriendo. Entonces, realmente el rango de edad para tener manchas en la piel es desde muy temprano hasta muy tarde. Increíble. ¿Y el famoso chocolate es una realidad o es un presente? Cuando nos decían las mamás, no comas tanto chocolate que te va a salir manchas en la cara, acné, ¿no? El famoso acné. No sé si es un mito o es realidad. Mira, el chocolate en sí, si fuera chocolate de verdad, o sea, cacao, tal cual, cacao, no debería de provocarnos acné. O sea, el chocolate cuando está combinado más con azúcar, con dulce, que es lo que lo hace realmente delicioso, porque el chocolate, o sea, el cacao es amargo. Entonces, el hecho de comer chocolate amargo, o sea, cacao, no debería de provocarnos nada en la piel. Pero pues no solo comemos el chocolate amargo, ese no es el tan delicioso, sino pues el otro, ¿no? El que viene combinado con azúcar y con dulce. O sea, ese es los aditivos, es el que les hace daño. Ese que le ponen el Exactamente. caramelo o el waffler y no sé qué cuánta cosa le ponen al chocolate, que primero lo hace rico, pero pues es demasiado, como que es dañino, ¿verdad? Exactamente, bueno, los Hershey's, los Kisses, los Skittles, todo eso es chocolate, pero pues no es 100% cacao. Si fuera el 100% cacao, ese sí nos aportaría antioxidantes y aportaría no vitaminas a nuestro cuerpo, pero ese no es el que consumimos. Entonces, el chocolate con azúcar, a ese sí, pues hagámoslo a un lado, lo más Muchas que gracias. podamos. Muchas gracias. De verdad que nos damos cuenta cuán variado es este tema y como siempre, la prevención es importante para reconocer cada tipo. Gracias por ello. Sabemos de que el sol también cumple funciones pues importantes, pero también puede ser un gran enemigo de la piel. ¿Cuáles diría usted que son esos efectos del sol a largo plazo y si no se utiliza protección adecuada? Ok, con el tema del sol, la vez pasada en el programa anterior hablamos de que no era nuestro enemigo, de que podemos conseguir bien, hace que la gente producir vitamina D, importante para nuestra piel. El problema acá es la sobreexposición al sol. A veces estamos en la playa y pues obviamente estamos disfrutando de vacaciones, ni nosotros ni los niños sentimos que nos está quemando porque estamos metidos en el agua. Entonces, esa ya es una sobreexposición al sol y es dañina para nuestra piel. Ahí es cuando tenemos que usar protector solar y la reaplicación del protector solar es sumamente importante. Ahora, otra cosa importante también es que además del sol que nos quema, también el calor puede provocar manchas. La luz, de pronto, la luz visible, algunas personas cuando han tomado algunos medicamentos que fotosensibilizan la piel, incluso la luz visible, el resplandor, no, del sol, la luz puede mancharles la piel. Todo este tema de el sol y las quemaduras solares se puede también mitigar muchísimo con la alimentación, que también vamos a tocar el tema hoy de la alimentación y suplementación. Muy, muy. Y es una gran alerta también para nuestros oyentes, así que cuidarse del sol no es el enemigo, pero sí es cuestión de cuidado, estética y mucha salud sobre todo. Como bien dice, no es el enemigo, ayuda muchísimo en nivel de salud. ¿Cuál diría usted que es la diferencia entre un protector solar físico y uno químico? ¿Hay alguno que usted recomiende más que otro? Entre los protectores solares físicos, ahí pueden entrar desde los sombreros o la ropa. Hay ahora mucha ropa que nos ayuda UV. Se puede conseguir y tienen en las etiquetas. Entonces, esa es una protección física, ¿no? Luego están los protectores solares, que son los que están hechos de óxido de zinc. normalmente, que esos son protectores solares, o sea, como en cremita, pero físico, o sea, que traen unas partículas de zinc y lo que hacen es bloquear físicamente los rayos del sol. Mi tor químico es aquellos que tienen otro tipo de ingredientes que lo que hacen es actuar en la piel para transformar la luz solar. O sea, hacen que no penetre directamente en la dermis y transforman la luz. Si me preguntan a mí cuál me gusta más, yo preferiría los protectores solares físicos. Antes nos quejábamos mucho porque los protectores solares físicos o minerales, más bien, esa creo que es una palabra más adecuada, nos dejaban como una capa blanca sobre la carita, un cast blanco, y parecíamos pues monitos cara blanca, pero eso se debe al óxido de zinc. Hoy por hoy hay otro tipo de... Bueno, hemos avanzado, ¿no? Y hay más otro tipo de formulación donde ya no queda la cara tan blanca. No sé si cuando estaban chiquitos se acuerdan que su mamá sí les ponía protector solar o nosotros nos quedaba la cara súper blanca. Ese es un protector mineral. Su alta concentración es en óxido de zinc. No sé si hasta ahí tienes alguna pregunta o voy bien. No, pa, perfecto. Y sí, nos ha hecho acordar cuando uno parecía Casper, cuando lo ponían en la playa la mamá de uno y siempre tenía uno que quedarse quietecito y la mamá era la que se tomaba su tiempo y uno terminaba súper blanco. Sí, me ha hecho acordar. Exactamente, entonces ese es el protector solar físico o el protector solar mineral. Ahora hay varias marcas que son minerales cuya fórmula está muy elegante. Tenemos, por ejemplo, Color Science, que es una marca que se consigue en Estados Unidos y acá en México también, de mis favoritos protectores solares, la verdad, con una textura hermosa sobre la piel y... Bueno, de mis favoritos. Tenemos también el KMD, que también se consigue en Estados Unidos. Ese también es mineral. Hay uno que es con color y sin color. Las pieles que están manchadas o que tienen alguna manchita por algún granito se pueden beneficiar más por los protectores solares con color. Bueno, para las mujeres que nos maquillamos. También hay alguna versión mineral, de hecho Color Science tiene una que se llama Color Science No Show, es mineral, pero no deja en lo absoluto estas partículas blancas y queda súper bonito debajo del maquillaje. Entonces opciones hay. Ahora para pieles sensibles. Definitivamente un protector solar mineral es el que les va a funcionar. Las pieles que no son sensibles o más jóvenes, protectores solares químicos y minerales pueden ser una opción perfecta para ellos. Yo prefiero los minerales. Muy buena aclaración, muchas gracias. Y a veces compramos pues sin saber realmente, ¿no? Qué es lo que nos estamos aplicando. Como ejemplo, no sabíamos de qué era ese tinte blanco que nos ponían cuando uno era niño, especialmente en Hispanoamérica. Y siempre era obligatorio ponerlo y pues las madres siempre nos cuidaron. Muchísimas gracias por ello y estamos aprendiendo muchísimo, como siempre digo, de mano de los expertos. Vámonos a una brevísima pausa, pero les recordamos de que vamos a estar revisando las plataformas de los grupos de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Así que mientras procesamos toda esta valiosa información, nos vamos a una breve pausa. También envíenos sus preguntas, comentarios a nuestras redes sociales. Volvemos enseguida aquí en Miércoles de Salud y participen en nuestra encuesta. El día de hoy le estamos preguntando, ¿con qué frecuencia usas el protector solar? Opción A, todos los días, incluso cuando está nublado. Opción B, solo cuando voy a la playa o la piscina. Opción C, casi nunca, lo olvido o me da flojera. Recuerden que al final de este conversatorio, nuestra invitada del día de hoy nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Y al regresar, pues ya tenemos las notificaciones, invitaciones,

Acompáñanos en Embajadores para la Paz junto a invitados especiales bajo la conducción de la embajadora María Librada Hinojosa. Compartimos el tema, la magia de la paz también la teje el tiempo. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. El lector de Tura y Edama es los estudios de la noche y conozcamos más sobre el tema. Escritura para sanar. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Este espacio contra... Estás escuchando Luna 9, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanca o su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente... 10:40. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, está lloviendo y tenemos una temperatura que está en 61 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 54 grados. Es decir, que estamos en 16 grados Celsius con una sensación térmica de 12 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de miércoles de salud. Estamos compartiendo una charla muy interesante con nuestra invitada de lujo, señora María Selene Urbina Meneses, CEO de Moriah Smith Spa Care Center, abogada, notario público nicaragüense, además de cosmetóloga, y actualmente radica en Monterrey, Nuevo León, México, y nos acompaña con el tema poderoso, manchas en la piel, protección solar y alimentación. Antes de continuar con nuestro programa, el día de la concientización sobre el ELA, o el ALS Awareness Day, es una invitación especial en honor de todos aquellos afectados por la enfermedad del ELA. Se realizará este sábado 17 de mayo y empieza a las 10:30 de la mañana en frente de la alcaldía de Gothenburg, New Jersey. Eso está ubicado en el 6808 de la Park Avenue en Gothenburg, New Jersey. 10:30 de la mañana en frente de la alcaldía. A las 11 de la mañana inicia la caminata y luego de 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde va a haber una reunión donde van a haber vendors, vendedores, va a haber comidas, música, etcétera, etcétera. Y también nos mandaron la invitación para la vacunación gratis. Perdón. Este miércoles 14 de mayo, de 5 de la tarde a 7 de la noche, también en la alcaldía de Gothenburg, New Jersey, en la 6808 de la Park Avenue, van a estar reuniéndose para vacunación y los perritos deberán estar previamente registrados. Para mayor información, llamar al 201-868-20, extensión 106. De nuevo, tomen nota con el número 201-868-2315 con la extensión 106. Y también ahora vamos a pedir ayuda para nuestra querida amiga poetisa Lau Moya en Colombia, porque necesita nuestra ayuda. Por favor. Segundo el nivel de WhatsApp. Está ella. Que los visitos de radio. Vamos a como radio. Nuestra accesible Moya. Que se la verde. Si van a ver. Y vi un ajito. Sabemos en más. Y sabes que en España. Europa. Digo. Macarretona. El. Mayor. Forma. Igual. Es. Ya sabes cómo ver. Por esos momentos. Es. Buenas tardes. A su. Y los saludo ya. Los admiro. Y sobre todo. Les. A ver este mensaje. Quiero contarles que mi madre es paciente psiquiátrica y sufrió de potasio y de hierro. Ok, jodón, se mueve mucho. Ahora sí. Y de hierro. Y quedó para estar con cuidado de las horas del día. Me toca trasladarla a la ciudad de Hospital Santa Fe para verla adecuadamente. El mensaje en que estar pañales, estar prenda libre, efecto pañales y demás información que está ahí. Ok, veamos. Vamos a decirles que por favor compartan la información que está en nuestra web. Ayuda, cualquier información, por favor, de ayuda, pueden contactarla al WhatsApp al más 57-302-8498-7771. Les manda un fuerte abrazo y vamos a tratar de ayudarla, ya que pueden hacer cualquier tipo de aporte en Western Union. Para mayores detalles pueden entrar a nuestro grupo de WhatsApp, no nos gusta dar los números de frente de cuentas, sino que pueden contactarse con nosotros y nosotros le mandamos toda la información, links, teléfono y número de cuenta, o directamente contáctense en, vincúlense al grupo de WhatsApp, que ahí está fijo esta información donde vamos a poder ayudar a nuestra querida Lau. Necesita todo nuestro apoyo. Como decimos en nuestros países, hoy por ti, mañana por mí. Así que vamos a apoyar a nuestra querida poetisa que está necesitando ayuda desde Colombia. Muchísimas gracias por este espacio. Así que vamos a ver. Con su experiencia clínica, ¿qué tan frecuente es que las personas apliquen mal el protector solar? ¿Y cuáles son los errores más comunes? Si bien nos va, se pone un protector solar en la mañana antes de salir de casa diario. Protector solar, por ejemplo, a las 8 de la mañana, lo reaplicamos a las 12 del día y lo volvemos a aplicar como a las 6. Ahora bien, ¿se lo reaplica los pacientes? Creo que no. Pero esa debería de ser la aplicación correcta. Ahora, hay algunos en la práctica que me dicen, ay, María Selena, lo que pasa es que me provoca sensibilidad el protector solar. Y de eso estábamos hablando antes de la pausa, de que probablemente es un protector solar químico, el cual, te digo, su mecanismo de protección, a diferencia del protector mineral o físico, toman los rayos del sol y los convierten a calor. Eso es lo que pasa. ¿Y qué sucede? Que algunas pieles nos provoca irritación. Entonces, el tema de reaplicárselo, pues lo evitan. Por eso bien, es preferible encontrar un protector solar mineral, el cual ya dijimos que contenía óxido de zinc y también tiene dióxido de titanio, en una formulación bastante elegante, o sea, que nos quede bonita en la piel, para que la reaplicación no sea un... Entonces, hoy que me están escuchando todos, por favor, reaplíquense su protector solar en la carita y el cuello. No nos olvidemos del cuello. Y también para las mujeres que manejamos, aplicarnos protector solar en el frente de la mano, donde nos está dando el sol, ahí también se nos mancha. Y esas manchitas de ahí son por la edad o por exposición también excesiva al sol. Entonces, cuando tenemos las manos en el volante, se nos mancha la piel. O se pueden comprar algunos guantes, que es una protección física. Ponemos los guantes, dejamos con unos guantecitos. Recuerden que nos delata la edad, tanto en la carita como en las manitos, como en el frente de las manos. Vayamos a la calle y actor. También existen solares embarrados, porque es mucho más fácil. En lugar de embarrarnos las manos poniéndonos protector solar y luego tomar el volante, pues nos pasamos la barrita en el frente de las manos y por los deditos y así no andamos muy oleosas. Y el volante no queda todo marcado, de que mi esposo siempre me dice que ya sabe cuando yo me subí a su carro porque hay rastros de crema y en realidad es protector solar por uno que otro lugar. Entonces, no nos por. Muchísimas gracias. Nos causa comicidad de lo que dijo. Muchas gracias por compartirlo. Y nosotros mismos, pues al escucharle pensamos, ¿estaré haciendo bien mi rutina de cuidado solar? Muchas gracias. Es muy vital lo que usted comparte esta mañana aquí en el Café de las Mañanas en Miércoles de Salud. Pasando al aspecto nutricional, ¿existen alimentos que favorezcan la aparición de manchas o que contribuyan a que la piel esté más sensible al sol? Ok, en el tema de la piel existen ciertas vitaminas y alimentos que nos protegen de mancharnos, más bien. Cuando nos exponemos mucho al sol, la piel se mancha por malnutrición. Eso también está como científicamente comprobado. Entonces, si no estamos bien alimentados, nos vamos a manchar. Ahora, comer rico no es sinónimo de comer saludable. Porque podemos comer súper rico una hamburguesa, una pizza deliciosa, sin embargo, no es saludable. Ahora, en el tema de la alimentación, una alimentación variada, dicen los nutricionistas, es lo que nos conviene. Les voy a explicar cuáles son mis alimentos, mis vitaminas para el cuidado del tema mancharnos. Dentro de mis vitaminas favoritas para evitar las manchas está la vitamina E y la vitamina C. También en la alimentación. Vitamina C es una ambas antioxidantes, pero estamos ahí. Entonces, las cereales. Nosotros nos suplementamos con esas vitaminas. Por ejemplo, frutas. Aquí creería, depende si algunos tienen algunas libritas o más, y otros nos preocupamos por bajar un par de kilitos también. Frutas como frutos rojos. Arándanos, todas las berries, fresas, ellas son antioxidantes. Entre más coluta, más antioxidantes podamos tener. Por ejemplo, los blueberries, excelentes. Pues si pueden agregar blueberries, si pueden comérselas, traten de no hacerlas únicamente en batido, porque pues es mejor como que masticarla por la fibra. Las blueberries son excelentes y pueden mejor. Vitamina, por supuesto, que también es sumamente importante, hidratante también la vitamina E. De hecho, hasta para alguna mascarilla, si alguien tiene algún problema de manchita en la noche, puede tomar una capsulita de vitamina E y se la deja a manera de mascarilla sobre la cara y les va a ayudar muchísimo a limpiar la piel. Por si alguien quiere intentar. Tenemos la vitamina A también, que es muy importante, es el retinol. Ahora, esta debería de ser suplementada, sí, pero no. O sea, sí, pero con muchísimo cuidado porque a veces la vitamina A sobre la piel puede manchar. Entonces, en los alimentos podemos apoyarnos mucho en las hierbas. Por ejemplo, el perejil creo que es la hoja que más cantidad de vitamina A. Un batidito de espinacas con perejil, limón, pepino, va tranquilo, nervioso y también la cantidad de vitamina A, de vitamina C. La espinaca tiene muchísima vitamina C que nuestro cuerpo está necesitando. Estamos mal alimentados, somos más propensos a las manchas. 100% comprobado. Si se llama más rápido, ¿no? Y obviamente queda claro de que el tema de la mala alimentación no es que comer rico. ¿Cómo veces al día? No. Es comer saludable, vitaminarnos y suplementarnos. Me apoyaría más por el lado de las. Que por el lado de la manzana verde, ajá, también, dado que yo sé que tu audiencia es también para Latinoamérica, como somos países tropicales, entonces está la piña, el plátano, el banano, y esas frutas contienen muchísima fructosa, o sea, azúcar. Y el azúcar es dañino para la piel y nos engorda. Ahora, no es que no las vamos a comer. Es que digo que en porciones, que sea mucho más. De entrada, que nos apoyemos más en los vegetales verdes, en las espinacas, el cilantro, culantro, las acelgas. Apoyémonos más en las hojas que en las frutas. O sea, mayor cantidad de batidos verdes que mayor cantidad de smoothies de frutas. Es siempre mejor, como más verde y menos fruta. Ahora bien, con los blueberries y las fresas, ahí sí pueden comer un poquito más porque tienen más cantidad de vitamina C y menos fructuosa, o sea, menos azúcar. Y suplementarnos sí con vitamina C, con vitamina E, con vitamina A. Otras vitaminas que también son importantísimas son las del complejo B. ¿Dónde podemos encontrarlas? En las carnes. carne roja, pollos, pescados, sardinas, atunes, huevos. No le tengas miedo a los huevos ni a la yema del huevo que por el colesterol. O sea, más bien bajemos otro tipo de alimentos que nos están inflamando y subámosle a las proteínas. La carne es el alimento que contiene todititas estas proteínas más los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita y que nuestro cerebro necesita incluso para ser más inteligentes y brillantes. Esto lo pueden googlear y la carne contiene, o le preguntan a ChatGPT, y la carne contiene todos estas vitaminas y minerales que necesitamos para el buen funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestra piel. Entonces, bajémosle a los carbohidratos, bajémosle al azúcar, apoyémonos más en los vegetales, ¿ves? Y en las frutas, sí, comamos frutas, o sea, a mí me encanta la piña, el plátano, el mango, pero en menor cantidad, en menor cantidad. Enfoquémonos un poco más en las berries, ¿no? Blueberries, fresas y todas estas de ese grupo. Vitamina C, la vitamina E, las vitaminas B, todas estas vitaminas son importantes. Para aquellos radioescuchas que trabajan fuera y de pronto pues no les da tiempo quizás para comer mejor, si ustedes salen de su casa y además de llevarse su cafecito, se llevan también su batidito verde en otro termito o en otro depósito. Tómense su cafecito y tómense su batidito verde. Pero este balance nos va a ayudar muchísimo a la salud de nuestra piel. No hay una piel hermosa, no existe una piel hermosa y sin manchas si no está bien alimentada. El agua también lo habíamos tratado en el otro programa, necesario tomar agua para mantenernos hidratados. En cuando nos levantamos, tomémonos un vasito con agua, con un poquito de sal de mar, unas media tapita de limón, nos la tomamos, con eso nos vamos a hidratar. Y recordemos que también les dije que la belleza y la salud, híjole, tiene trabajo. No es para gente floja, tenemos que esforzarnos. Mucho venir, quedarlo. Vitaminas importantes: vitamina E, vitamina C, vitamina A, las del complejo B, todas esas las podemos conseguir en la alimentación y también suplementadas. Recordemos comer proteína real. Yo sé, para los que vamos al gimnasio, nos encanta hacernos esos shakes de proteína, eso está muy bien, pero no apoyarnos únicamente en eso, ¿no? Sino comer comida real, carne, pollo, queso, huevo, pescados. Y una vez que tengamos arreglado el tema de la alimentación y la hidratación, yo les garantizo que van a ver diferencia. Diferencia en la piel, diferencia en el estado de ánimo. Y luego ya cuando vayan, ya sea donde mí o donde algún dermatólogo, obviamente el tratamiento que les vaya a prescribir o el tratamiento que les vaya a ofrecer yo va a ser muchísimo más fácil de implementarse y de conseguir resultados, porque la piel va a estar fuerte, hidratada y ella solita va a trabajar. Nuestra piel es inteligente. Nuestro cuerpo es inteligente, entonces solo necesitamos darle las vitaminas que nuestro cuerpo necesita y él va a reaccionar. Muchísimas gracias, muy interesante todo lo que, cómo lo que comemos puede reflejarse también en nuestra piel. Es un verdadero llamado a la conciencia alimentaria y sí, entre más, digamos, vegetales verdes uno quiera, pues más alcalino será el cuerpo, porque eso es lo que hace, ¿no? Cambia el pH, el potencial de hidrógeno, y entonces Claro. pues va a estar mejor nutrido que con dulces. Así que tengan en cuenta y sobre todo que batidos verdes también, un dato, ayuda a la prevención de la degeneración macular y también ayuda con muchísimos otros problemas de la vista, así que tienen varios beneficios para obtenerlo. En Moraya Med Spa Care Center, ¿Qué tipo de tratamientos ofrecen para el manejo de estas manchas? Y digamos, ¿son procedimientos invasivos? ¿Hay opciones más suaves? ¿Qué nos puede compartir esta mañana? De hecho, en el spa, en Moriá, no nos gustan los tratamientos invasivos. ¿Por qué? Porque, bueno, eso deberían de ir de la mano de un dermatólogo tal cual, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo fielmente, uno, como lo dije, la piel, y una piel bien nutrida va a responder bien a los tratamientos. Dos, que más lavadora de la piel fuerte, es en algo en lo que cuando llegan mis clientes es lo primero que yo les digo. Primero necesitamos fortalecer la barrera protectora de la piel, que es esa que nos ayuda a que no nos salgan tantos granitos, a que no nos manchemos. Es una capa que nos ayuda a mantener la piel fuerte, sin irritaciones, sin rojeces. Entonces nos enfocamos mucho en eso. Luego de que fortalecemos la piel, observamos qué tipo de mancha o cuál es el tipo de mancha que ellos tienen. O si es una manchita por acné, podemos hacer una microdermabrasión primero, que es quitar las células muertas a profundidad, es una limpieza a profundidad. Luego de eso, hidratamos la piel y la saturamos o le ponemos muchos antioxidantes. ¿Qué es el antioxidante? El antioxidante, en conjunto con el protector solar, va a generar una mejor protección contra los rayos UV, los UVA o la luz visible. Y luego de eso, optamos por un láser. El láser hace los disparos sobre la mancha y este va a ir trabajando. Entonces la mancha se va aclarando. Entonces usamos como estos tres pasos. Primero, que mucho más que lo primero que a uno le prescriben o le quieren dar, es la aplicación del láser, que es lo más caro, ¿no? Es la sesión más cara. Sin embargo, a nosotros nos gusta hacerlo por partes y esto se les explica. Hay que tener un poco más de paciencia, pero no vamos a usar un láser y de pronto puede lastimar la barrera protectora de la piel o lastima la piel y luego esto va a generar más manchas o algún otro problema. Esto es lo que hacemos. Hay quienes llegan a otros centros estéticos y lo primero que le pueden prescribir es láser. Entonces, cuidado. O algún peeling químico, entonces cuidado, porque los peelings químicos sensibilizan la piel. Y si uno no tiene un buen cuidado y disciplina, el tema del protector, pues se van a manchar más. Entonces, ojo con cuidar su barrera protectora de la piel. Ahí está el secreto. Suplementación, alimentación, vitaminas, cuidar la barrera protectora de la piel. Y luego, a partir de ahí, escogemos qué tratamiento sería el adecuado. Gracias, digo, una gran opción para quienes buscan alternativas más profesionales y personalizadas. Muy a partir de esta mañana, vamos a una breve pausa comercial mientras damos espacio a nuestros patrocinadores. No se vayan porque aún tenemos más preguntas y consejos de nuestra experta. Volvemos enseguida con más de Miércoles de Salud. Y no se olviden de participar en nuestra encuesta del día de hoy. ¿Con qué frecuencia usas el protector solar? Opción A, todos los días, incluso cuando está nublado. Opción B, solo cuando voy a la playa o piscina. Opción C, casi nunca, lo olvido o me da flojera. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1500, Portugal. 1541, en Roma,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en piel y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 25 minutos. Está lloviendo aquí en New Jersey. Tenemos una temperatura de 62 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 55. Es decir, estamos en 16 grados Celsius con una sensación térmica de 15. Gracias, dinosas de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud. Estamos compartiendo una charla muy interesante con nuestra invitada de lujo, señora María Selene Urbina Meneses, CEO de Moriad Med Spa Care Center. Público nicaragüense, además de cosmetóloga, actualmente radica en Monterrey, Nuevo León, México, y nos acompaña para compartir el tema manchas en la piel, protección solar y alimentación. Antes de continuar con nuestro programa, aprovechamos para agradecer los saludos, la interacción, María Luisa Alcalá, hasta Monterrey, Nuevo León, México, Elena Salcedo en West New York, New Jersey, y también para Marisol Romero Ángeles en Tennessee, USA. Muchas gracias por los saludos, y ahí estamos viendo en pantalla nuestra familia de Luna 9 Radio Digital en Estados Unidos y en México, que están en sintonía. Continuemos con nuestra programación. Señora María, en el caso de quienes viven en zonas muy soleadas, como digamos en el caso suyo, Monterrey, ¿qué hábitos diarios recomienda usted para mantener la piel protegida durante todo el año? Ok, protección solar física, camisas manga larga, pantalones de mezclilla, sombreros, incluso cuando uno va manejando y de pronto la luz del sol te da en la mejilla izquierda, dependiendo de... Sí, en la mejilla izquierda, ¿no? Normalmente. Protector solar y la reaplicación del protector solar unas 3 veces al día, más cuando estamos en exteriores. La alimentación, como lo estábamos hablando, también es fundamental. Estar bien alimentados, bien hidratados. Yo creo que con eso tenemos como que todos los frentes cubiertos para prevenir mancharnos, ¿no? Por el tema del sol. Otro tema también importante es que nosotros las mujeres, cuando algunas tomamos o toman anticonceptivos, eso también puede alterar un poquito, te puede alterar hormonalmente y te podrías manchar. Ahora, si nos estamos alimentando bien, si tenemos nuestros protectores solares físicos, como el uso de sombrero y además de eso, nos ponemos protector solar a como nos conviene, pues esas manchas se pueden mitigar lo menos posible. También el tema de la edad. Entre antes nos comencemos a cuidar y alimentarnos mejor, menos vamos a sufrir de temas de la piel. El estrés también es algo que también nos puede provocar algún tipo de mancha, o sea, enfermedades como psoriasis o algo así, que normalmente es... Mucho tiene que ver el estrés. Entonces, tomando los jugos verdes, ayudamos al sistema nervioso. Lo que te quiero decir, Francisco, es que es un conjunto de muchas cosas. Me explico, no es solo el protector solar, pero tampoco es solo la poca exposición al sol. Es un conjunto de muchas cosas. Así lo voy a poner. Muchísimas gracias. Es un estilo de vida saludable, exacto. Todo eso va a prevenirte muchas enfermedades. Va a prevenir que por las enfermedades viene la medicación. Hay medicamentos que nos vuelven la piel fotosensibles. Por ejemplo, hasta el omeprazol, por ejemplo, que muchos tienden a tomar, nos genera fotosensibilidad de pronto. Entonces, entre nuestro estilo de vida sea más saludable, mejor. Ya que necesiten por alguna limpieza facial, bueno, hacerse su limpieza facial mínimamente una vez al mes es importante, más un facial hidratante una vez al mes. Si salimos de viaje o andamos mucho tiempo manejando, realizarse un drenaje linfático una vez al mes o una vez cada 15 días para desinflamar y sacar todo ese líquido estancado también es fabuloso. Si pueden, algún masaje relajante también. Esto debería de estar dentro de su rutina de cuidado personal. Todo eso contribuye a tener una piel saludable. Recordemos que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Todo lo que nosotros nos ponemos en la piel llega hasta el hígado, por ejemplo. Entonces, tengamos cuidado de qué es lo que nos estamos colocando en la piel. Productos certificados, aprobados por las autoridades competentes en cada uno de los países. No abusar tampoco de estar poniendo una y otra cosa, que ahora está tan de moda el tema del K-Beauty, pero bueno, creo que estamos exagerando muchos también. Entonces, recordemos que todo lo que nos ponemos en la piel, todo eso lo absorbe y va a parar a nuestro hígado. Eso no sé si lo traemos mapeado ya, pero es un hecho. Todo lo que nos ponemos en nuestra piel va a pasar por nuestro hígado, por nuestros riñones, porque la piel es un órgano y todo lo absorbe. Y las que vivimos en países tropicales, nos encanta andar con las blusitas de tirantitos o en chorcitos y vestiditos. Eso está muy bien porque el calor, pues, no se aguanta. Pero si nos vamos a exponer al sol, hay que cuidarnos. Pues en lugar de andar con el chorcito y el vestidito, pues pongámonos un jeans o un pantaloncito más fresco, pero evitar de manera física, porque eso es físico, ¿no? Un pantalón, una tela, para que no penetre tanto el rayo de sol si nos exponemos mucho, ¿no? Entonces tengamos cuidado con lo que ponemos en nuestra piel, porque todo eso va a parar al hígado. Hagamos ejercicio. El ejercicio nos da una piel bonita. Nos da una piel bonita. Recordemos los masajes, drenajes linfáticos, una vez, dos veces, lo ideal sería dos veces al mes. Una vez está muy bien. Todos aquellos que manejamos mucho, acá en Monterrey se manejan, ay, las distancias son muy lejanas y pasar sentados estáticos, pues nos genera retención de líquido. Hacernos los drenajes linfáticos, tomar suficiente agua, masaje relajante, tu limpial una vez al mes, un facial hidratante una vez al mes, hidratante o antioxidante. Y bueno, todo eso nos ayuda. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Entonces, tomemos nota porque es mucho más económico, vuelvo y lo digo. Invertir en estas cositas, que en el drenaje linfático, que en la limpieza facial, que en el masajito relajante, es mucho más económico esto que me vayan a pagar una sesión para despigmentarse, por ejemplo. O bien, en el peor de los casos, estar pagando en un hospital o en una farmacia por medicamento. Muy cierto. La verdad que sí, entre más Entonces, medicamentos toman, pues más adictos se hacen. Y aparte, sí, el omeprazole, hay muchos, al menos aquí en la US, hay muchas personas que sufren el reflujo ácido, le da problemas estomacales, incluso hemos visto que hacen como tipo hernia hiatal y síndrome de Crohn's, por lo fuerte que es. Imagínense en nuestros países que no tiene siempre la protección, las pastillas, el resveratrol, etcétera, y otros ingredientes que le ponen, peor todavía se hace daño. Y como bien dice usted, un consejo muy oportuno para nuestras oyentes, sobre todo en el norte de México, en el sur de Estados Unidos, que es más caliente todavía que aquí, en la parte, digamos, northeast de los Estados Unidos, donde pues sí tenemos ese calor y tenemos humedad, pero no tanto como Texas, o Arkansas, Arizona, esas áreas, Vegas, que es totalmente horrible el calor, de lo fuerte que es, así que es muy oportuno tenerlo. Quisiéramos también preguntarle qué papel juega la hidratación, pero en la salud cutánea y en la prevención de las manchas. ok, una piel deshidratada es una piel propensa a mancharse. Si nosotros estamos deshidratados, ok, a ver, la sangre está compuesta de agua, ¿cierto? Es agua, ¿no? Tiene agua, la sangre tiene agua. Entonces, para que la sangre pueda, no se vuelva espesa y pueda circular bien por nuestro cuerpo, necesitamos estar hidratados. Las células de nuestro cuerpo trabajan con agua. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos la suficiente agua? La sangre realmente es la que irriga todo nuestro cuerpo hasta nuestra piel. Nosotros nos tocamos la piel y si ustedes se fijan, no sé si pueden hacerlo ahorita, tienden a ponerse como rojitos. Eso es sangre. Es sangre. Nos pinchamos las mejillas de nuestra carita y nos ponemos rojitos. Eso es sangre. Entonces, la sangre es la que se encarga de alimentar nuestra piel y hidratarla. ¿Y qué necesita la sangre para que no esté espesa, para que pueda circular bien, para que la linfa también pueda sacar todos los desechos? Necesitamos agua. Creo que fue muy específica, ¿verdad? De la necesidad que tenemos del agua. Y vitaminas y todo lo que nos comemos va a pasar a nuestro torrente sanguíneo y este va a irrigar a todo nuestro cuerpecito. Entonces ocupamos agua. Es de vital importancia. Una piel, por ejemplo, las pieles cuando están como más arrugadas o las pieles que generan fibrosis, que es por donde como que la sangre no está pasando, se pone dura, se pone áspera. Salen arrugas, es por eso, porque no nos estamos hidratando bien. Entonces no está corriendo bien la sangre porque no estamos haciendo ejercicio y eso hace pues que nuestro corazón bombee un poco más la sangre y la sangre pueda llegar a todos esos lugares donde pues necesita llegar. Entonces ocupamos estar bien hidratados. Es cuidarnos de adentro hacia afuera y cambiar nuestro estilo de vida. Los que necesitamos hacer algún ajuste, a lo mejor este es el mensaje que estaban esperando. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por compartirlo. La respuesta es más agua y estar más conscientes en el autocuidado diario. Sabemos que la Sí. cosmética natural está en auge. ¿Qué opinión le merece el uso de remedios caseros o productos naturales para tratar manchas en la piel? Creo que estamos abusando de eso. Los productos naturales, si bien es cierto, son buenos, pero hoy por hoy yo me he dado cuenta de unas recetas que dan miedo, así como, a ver, ¿cuál era una que vi? De ponerse bicarbonato para blanquear la piel, ay no, eso, o limón sobre la piel, por ejemplo, o esas mascarillas de miel con limón, pónganse la miel. Estoy de acuerdo con la miel, pero ya agregarle limón y luego salir afuera y no ponerte protector solar, pues es un problema. Me explico, porque a veces lo hacemos en la casa, nos ponemos la mascarilla que es yogur, miel, limón. Bueno, va, todo el yogur está muy bien, la miel está muy bien, pero le agregan limón y el limón, pues es un ácido, va a cambiar el pH que tenemos en la piel y luego nos vamos a la calle y se nos olvidó reaplicarnos el protector solar y encima de eso estamos tomando anticonceptivos y bueno, y además de eso estamos en la edad todavía en la que nos pueden salir granitos, o sea, digamos 20, 25. Eso es un combo, pero fatal. ¿Me explico? Si quieren hacer mascarillas, quieren hacer una mascarilla de yogur con miel, bien. Pero nada que les cambie, no, la acidez de la piel, del pH de la piel. Entonces, y el tema del bicarbonato de sodio, por favor, es un no, no, no, no, no. No usen ni bicarbonato ni limón sobre su carita. Y también el abuso, eso era algo que quería decir. A veces abusamos de los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno y ese tipo de cosas. Y todo, recuerden que todo lo que nosotros nos metemos, nos tomamos al cuerpo, puede ser fotosensibilizante. Los antiinflamatorios también, los antibióticos, todo eso puede hacernos, provocarnos fotosensibilidad. Y nos podemos manchar. Entonces, mascarillas faciales naturales están muy bien, pero evitemos el limón, el bicarbonato de sodio, perdón,

02. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-91804 y el web www.arana.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. Más que un mensaje, será el tuyo. Ahora podría estar escuchando el mensaje de su empresa o comercio. Llámenos para que le conozcan. Esta es tu emisora. Acompáñanos en Embajadores para la Paz junto a invitados especiales bajo la conducción de la embajadora María Librada Hinojosa. Compartimos el tema, la magia de la paz también la teje el tiempo. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Rafael Mier, editor, director de la Escuela de Escritura y Editorial Crucigrama, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y conozcamos más sobre el tema, Escritura para Sanar. Noche de Tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:46. Tenemos cielos nublados en New Jersey, está lloviznando y tenemos una temperatura de 63 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 57. Es decir, que estamos con una sensación térmica de 14 grados. Nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud. Estamos compartiendo una charla muy interesante con nuestra señora María Meneses, CEO de Moria MedSpa Care Center. Es abogada y notario público nicaragüense, además de cosmetóloga. Actualmente radica en Monterrey, Nuevo León, México, y el día de hoy nos acompaña para compartir el tema manchas en la piel, protección solar y alimentación. Continuamos con nuestra programación. En su visión como empresaria y profesional de la salud estética, ¿cuál cree usted, señora María, que es el mayor error que cometen las mujeres al cuidarse la piel? El mayor error, no usar protector solar. Realmente creo que ese es el mayor. Priorizar el maquillaje a la protección solar. Y no tener una buena rutina de cuidado de la piel. Eso también es el mayor error que pueda haber, no desmayarnos todos los días regresando o lavarnos la carita antes de dormir, no invertir en una buena cremita para el cuidado de la piel y no usar protector solar. Sí, ese es un error. Priorizar el a una buena crema y una protección solar y un buen protector solar. Muchísimas gracias. La verdad que a veces lo que uno no sabe puede ser lo que más daño causa. Gracias por compartirlo. ¿Dónde podemos ubicarla? ¿Dónde están ustedes ubicados? ¿Cómo están en las redes sociales? ¿Y cuál es el número telefónico donde pueden contactarse a las personas de su estética, por favor? Ok, estamos ubicados en Carretera Nacional, acá en Monterrey, Plaza La Toscana en el segundo piso, casi frente a Esfera. Y el número de teléfono es 8130-72-2641. Nos encuentran en nuestras redes sociales como Moria MedSpa. Así nos encuentran en Facebook y en Instagram y en Threads también. Muchísimas gracias. El día de hoy empezamos siempre con nuestra encuesta. El día de hoy preguntamos a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital que con qué frecuencia usas el protector solar. justamente con lo que estábamos hablando, ¿verdad?, de los errores. Entonces, le preguntamos que con qué frecuencia utilizaban. Y les dimos tres opciones. Opción A, todos los días, incluso cuando está nublado. Opción B, solo cuando van a la playa o a la piscina. Y opción C, casi nunca, lo olvido o me da flojera. Y hemos visto de que ha estado bastante reñida la encuesta entre la opción A y la opción B, pero ha ganado la opción B, que solo lo usan cuando van a la playa o la piscina. ¿Cuál es el feedback que usted pudiese darnos o cuál es la opinión que le merece a usted esta opción que ha elegido nuestra querida audiencia a nivel internacional el día de hoy? No me equivoqué cuando me preguntaste que cuál era el mayor error. Sí, el protector solar debería de formar parte de su rutina diaria de cuidado de la piel, al menos en la carita y el cuello, para evitar manchas, arrugas, aplicárselo 3 veces al día sería lo ideal. Si lo hacen 2 veces al día, más que mejor, en la mañana antes de salir de casa, al mediodía, bueno, no sé, dependiendo de su ciudad, a qué hora anochece, pero si las tardes son bastante extensas, pues reaplicárselo a las 4 de la tarde también. Invirtamos en un buen protector solar, que eso nos va a ayudar a sentirnos y a vernos mejor y a evitar manchas, arrugas y bueno, esas manchas indeseadas que a ninguna mujer nos gusta tener y por salud también. Piel, recordemos, cada vez que se les olvide lo del protector solar, piensen en su piel y véanla y digan, es el órgano de mi cuerpo más grande, es un órgano, la piel es un órgano vital, importante, como los riñones, como el hígado, es importante, la piel es importante. Muchísimas gracias por... Es muy importante esto, así que ténganlo en cuenta. Y para cerrar esta entrevista, quisiera pedirle qué mensaje final le desearía usted compartir con las mujeres quienes nos están escuchando, especialmente aquellas que desean comenzar hoy a cuidar mejor su piel, protegerse del sol y alimentarse con conciencia. Hoy quisiera decirle a todas estas mujeres que somos madres, empresarias o amas de casa o trabajadoras en una empresa, jóvenes, adultas, de que nosotros también somos prioridad. Nosotras también somos prioridad. A veces anteponemos a los hijos, al marido, al trabajo, la carrera, y nosotros nos dejamos a nosotras. Nosotros hacemos lo mejor. Entre más estables emocional, física y mentalmente estemos, entre mejor nos presentemos nosotros ante nuestros seres queridos, como persona vamos a ser indiscutiblemente mejor esposa, mejor madre, mejor empleada, mejor amiga, mejor empresaria. Entonces, nosotras también somos prioridad y merecemos lo mejor. Hagamos ese espacio. Escríbanme, mi número es el 8130-722641. Si quieren saber de alguna rutina de cuidado de la piel, facilita, cremita, protector solar, yo con muchísimo gusto les contesto, pero no nos dejemos atrás. Y la verdad, yo abrí este negocio para poder ayudar a mi comunidad y a muchas mujeres, ¿no?, a sentirnos mejor, mucho más lindas, mucho más saludables. Entonces pueden escribirme y yo con gusto pues les contesto, ¿no? No está tan difícil, no está tan caro. A veces creemos que es muy costoso y la verdad es que no, más nos cuesta o más nos duele algún maltrato, alguna enfermedad, más nos duele el estrés que nos detona tantas enfermedades de pronto, y todo se puede arreglar con cositas a veces muy sencillas. A veces invertimos más bien en ir con nuestras amigas a desayunar, de pronto hablo porque eso le decía yo a una amiga. Bueno, en una sentada, ¿cuánto te puedes gastar, no? Y lo haces periódicamente. Mejor prioricemos nuestro dinero y digamos, quiero priorizar en mí, en algo que me llene a mí. Entonces, eso les quiero decir hoy. Priorícense, hagan un presupuesto para ustedes, para su cuidado personal, para su cremita, para su protector solar, para su drenaje linfático, para su facial, su limpieza facial. Presupuéstense. Yo les garantizo que va a salir. Muchas gracias, ha sido un verdadero honor contar hoy con la presencia de señora María Selene Urbina Meneses, CEO de Moria Med Spa Care Center. Agradecemos profundamente su generosidad al compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia y su pasión por el cuidado integral de la piel. Recordar nuestra piel es cuidar nuestra historia. Recuerden que también es nuestro escudo ante el mundo y también un reflejo de cómo vivimos. Sobre todo, alimentarnos mejor, protegernos del sol, acudir a profesionales serios en un acto de amor propio. A ustedes quienes nos escuchan desde Estados Unidos, México, en Ecuador y otros rincones de Hispanoamérica, les decimos gracias por acompañarnos. Este fue su espacio de salud, bienestar y conocimiento. Recuérdenos, por favor, dónde están ubicados y en las redes sociales cómo está su centro, por favor. Ok, estamos ubicados en Carretera Nacional, Plaza La Toscana, segundo piso. Número de teléfono es el 8130-722641. En redes sociales estamos como Moria Med Spa. Moria es M-O-R-I-A-H, Med Spa. Así nos encuentran en Instagram, Facebook y Threads. Muchísimas gracias, ya saben, vamos a seguirla en las redes sociales. Antes de despedirnos, hoy tienen vacunación gratis aquí en la ciudad de Gatlinburg para las mascotas. Esto es de 5 de la tarde a 7 de la noche en la alcaldía de Gatlinburg. Ya saben que está ubicado en el 6808 de la Park Avenue. Para mayores detalles, llamen al 201-868-2315, extensión 106. Y el sábado tendremos el ALS Awareness Day, o el Día de la Concientización sobre el ELA. Es una invitación especial en honor de todos aquellos afectados por el ELA. Y se realizará este sábado 17 de mayo a las 10:30, empieza enfrente de la alcaldía de la ciudad de Gatlinburg. Renuevo es el 6808 de la Park Avenue, Gatlinburg, New Jersey. A las 11 de la mañana inicia la caminata y a partir del mediodía hasta las 2 de la tarde van a tener fiesta, van a tener un montón de cosas disponibles, food vendors también van a ver, así que no se lo pueden perder. Vamos a apoyar a todos aquellos que han sido afectados por el ELA. Vamos a estar cubriendo las fotos para nuestra revista Femme International y los mejores momentos los vamos a traer para ustedes, querida audiencia, familia de Luna 9 Radio Digital. Los invitamos ahora a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Recuerden que a las 7 volvemos con música clásica, sin interrupciones ni comerciales. Nos encontramos mañana tempranito a las 10 de la mañana en vivo, porque mañana estamos de celebración. Mañana cumplimos un año con Embajadores para la Paz. No se lo pueden perder. Tenemos saludos, mensajes que lo vamos a compartir en nuestras páginas de las redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. Así que síganos, suscríbanse, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos haciendo un en vivo o subimos contenido. Estamos como arroba Femme International TV. Femme es de F de Francisco, E de Eduardo, M de María. International es internacional. TV, todo junto. Femme International TV, arroba. No olviden etiquetarnos para nosotros replicarlo también. Así que sigan en sintonía de Luna 9 Radio Digital, donde la voz que inspira es la suya. Nuevamente, señora María, gracias por estar con nosotros y a nuestra audiencia. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, centros laborales o simplemente acompañar su mañana. Dios los bendiga y gracias nuevamente. Cuídense. Hasta la próxima. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.